Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor recibimos la visita de la doctora Mariana Becerra de la Oficina de Tratas Inmigrantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Mariana, ¿cómo te va? Te saludamos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? En estos días hemos recibido una notificación de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se nos informa que se va a adoptar un protocolo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo forzoso. Quería que nos contés un poco cuál fue la gestión de la Defensoría del Pueblo para llegar a este trámite y, bueno, ¿qué significa que Argentina adhiera a este protocolo? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, realmente nosotros nos enteramos en junio del año pasado que la Organización Internacional del Trabajo había adoptado un protocolo para combatir las formas modernas de trabajo forzoso. Este protocolo es adicional al convenio 29 de la OIT que se aprobó en 1930. La verdad que este instrumento internacional implica un gran avance. ¿Por qué? Porque introduce nuevas obligaciones a los estados vinculadas a la prevención del trabajo forzoso, pero también a la protección de las víctimas. Y esto es importante porque tiene, digamos, obliga a los estados a hacerse cargo, una vez rescatadas las víctimas, a una serie de políticas públicas vinculadas a la protección y también a la compensación por los daños materiales y físicos recibidos. Nosotros creemos que es importante y a partir de ahí iniciamos una actuación de oficio para ver si Argentina había tomado nota respecto de la existencia de este protocolo y cuáles eran las gestiones que había realizado respecto de su ratificación. Lo primero que hicimos fue un pedido de informe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, preguntando sobre esto. La respuesta del Ministerio fue que en realidad ellos no habían realizado ni iniciado ninguna gestión y nos cuentan cuáles eran las políticas internas o nacionales que tenían respecto de la trata de personas. Pero, bueno, no avanzaban nada respecto al protocolo. Con lo cual, tomamos conocimiento de esto y decidimos iniciar gestiones con la Cancillería Argentina preguntando esto, si la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Internacionales de Culto, si habían comenzado a realizar gestiones respecto de esto. La verdad que recibimos una muy buena noticia la semana pasada, que el Cancillería nos informa que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación confirmó que oficialmente había solicitado a la OIT que reenviara los instrumentos certificados correspondientes al protocolo, porque esa es la forma en que se inicia la ratificación del protocolo. Una vez que es un trámite internacional que es así como se hace, que es la dependencia competencia del Poder Ejecutivo específica del protocolo, en este caso el Ministerio de Trabajo, debe solicitar al organismo internacional competente, en este caso la OIT, que se envíen los instrumentos certificados. Esos instrumentos certificados son enviados al organismo del Poder Ejecutivo Nacional competente y de ahí son llevados a Cancillerías para el trámite que se llama ratificación parlamentaria. Entonces, bueno, ya se habría hecho la primera parte, que es la del Ministerio solicita a la OIT, y estaría próximo a ser ratificada por Cancillería a través del trámite parlamentario. Que no significa que haya un debate ni nada de eso, sino simplemente... Es simplemente una formalidad. Una formalidad, sí. Pero es importante, ¿por qué? Porque los estados, el trabajo forzoso, vos pensá cuál es la magnitud de hoy en día. Se estima que más de 20 millones de personas en el mundo se encuentran sujetas a trabajo forzosos. De esos 20 millones, más de la mitad son mujeres y niñas vinculados al trabajo doméstico, que es un trabajo invisible, ¿no? Las chicas esclavizadas dentro del ámbito interno doméstico y, bueno, también, como sabemos, a la explotación sexual comercial. Y respecto a los varones, hombres y niños son utilizados en trabajos forzados laboralmente, en trabajos que limitan con la esclavitud, en ámbitos como la construcción, como la agricultura, la minería, son ámbitos donde, bueno, el tema de la explotación. También hay que tener en cuenta que el 90% de estos, de esta explotación se realiza en la economía privada, es decir, son las empresas o las personas las que explotan a estas personas, y el 10% se realiza en explotación vía Estado, pero en realidad la fuerte es la economía privada. Y a nivel interno hay una falta de control, además, claro, del Estado. El Estado tiene que hacer el control para que esto se evite. Por eso este protocolo viene un poco a decir que los Estados tienen que hacerse cargo de la prevención y también de prevenir formas de captación de los trabajadores, sobre todo de los migrantes, que son los más vulnerables, que son tentados con ofertas atractivas de trabajo y que terminan siendo esclavizados, entre comillas, en minería, en situaciones vinculadas a trabajos de agricultura, sin paga, en condiciones deplorables de trabajo, etcétera. Y por eso también la indemnización que también se le pide al Estado cuando esto falla. Exactamente, que eso es una, la verdad que está bueno que se tenga en cuenta y se tenga presente el tema de la compensación. Ahora, a nivel nacional, Argentina tiene una ley moderna, es una ley actualizada de trata de personas, pero también es interesante ver que, a diferencia de lo que nosotros pensamos, que la mayoría de las víctimas son utilizadas para fines de explotación sexual comercial, en Argentina, si contabilizamos las 7.576 víctimas rescatadas desde el 2008 hasta octubre de 2014, vamos a ver que el 52% fueron víctimas de explotación laboral y el 48% víctimas de explotación sexual. Uh-huh. O sea que es un trabajo y es un terreno todavía en el que hay que avanzar y mucho. Sí, sí, sí. El protocolo me parece que es un avance a nivel internacional como Estados, es como mantener una postura que venimos tomando como Estado de que la trata de personas y el trabajo forzoso es una política pública y una política de Estado. Pero a nivel internacional también tiene que ver con que Argentina adhiere a estas pautas, que la está cumpliendo a nivel interno y que se compromete a nivel internacional a seguir luchando por combatir este flagelo. Bueno, y además fue positivo entonces la intervención de la Defensoría pidiendo que esto se acelerara o por lo menos se llevara a cabo. En realidad no la tenían en agenda. Claro. Nosotros obligamos de alguna manera poner en agenda este tema y a que se realizaran las gestiones necesarias para cumplimentar este paso. Perfecto. Muchísimas gracias. No, de nada. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el programa médico obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Presentamos las noticias. Ahora es posible recibir las novedades del Defensor del Pueblo de la Nación a través de tu WhatsApp. Es así, efectivamente, es la forma sencilla para que las noticias relativas a derechos humanos, salud, medio ambiente, servicios públicos y seguridad social estén en tu móvil a través de WhatsApp. Desde el Defensor del Pueblo de la Nación habilitamos un número de teléfono que puedas recibir semanalmente mensajes en tu WhatsApp con las últimas noticias, columnas, programas de radio, folletos y muchas novedades más. El mecanismo para suscribirse es sencillo. Primero, añadir un contacto nuevo con el número de teléfono 11-6217-8640. Repito, 11-6217-8640 y agendar como móvil. Enviar un WhatsApp con la palabra defensor a ese nuevo contacto. Listo, pronto vas a recibir las novedades semanales en tu móvil. Al enviar el primer mensaje al nuevo contacto agregado, el usuario pasará a formar parte de una lista de difusión a la que se enviarán las noticias periódicas. Es un sistema anónimo e individualizado. Los integrantes de la lista no tendrán conexión entre ellos y nadie recibirá mensajes de otros. A lo sumo, habrá dos mensajes en la semana de esta naturaleza de parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Nadina Díaz interviene por falta de médicos en los hospitales del Valle. La ausencia de profesionales del área de ginecología del hospital de Chuelechuel motivó un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, al ministro de Salud para que indique cómo se resolverá este déficit en la atención de la salud de las mujeres de la provincia. El problema que lleva varios años sin resolver se agudizó en el último tiempo hasta obligar a realizar derivaciones de urgencias a clínicas del sector privado o a otras instituciones públicas de la provincia por no contar con un servicio de tocoginecología, una de las cuatro clínicas básicas. Desde el organismo venimos señalando hace tiempo la falta de profesionales médicos en distintos hospitales de la provincia, principalmente en la zona andina, Línea Sur y El Valle. Sabemos que el Ministerio realiza un gran esfuerzo para regularizar esta situación, pero no podemos dejar de señalar casos que deterioran el derecho a la salud de la población en zonas densamente pobladas y con una alta demanda del servicio, expresó la Defensora del Pueblo.